Kingdom, así se llamaba este álbum con No Doubt, Gwen Stefani y su famoso No Doubt. Una canción que por aquí nos piden, por supuesto, Giovanni Quintero y también nos pidió nuestra amiga Doris Marín. Querían disfrutarla al máximo, aquí la tienen en esta noche del lunes festivo, amigos. Ed Sheeran es un artista que definitivamente en el milenio se ha proyectado de una manera muy especial. Ya ha dado varias canciones en el puesto número uno allí en el país del norte y en parte también de este planeta Tierra. Ed Sheeran nos trae una canción bellísima llamada Thinking Out Loud. Algo de Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Esta viene de la película Armageddon. Black, el británico Black, ya desaparecido con su Wonderful Life. Y Kansas, aquí está con esta canción ochentera titulada All I Wanted. Todo lo que quería. En esta noche mágica del lunes festivo, con la FM, esta es la número uno de los clásicos. To love. 70s, 80s, 90s y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Thank you. casa, la FM, mis clásicos siempre. Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre.

bastante con esta música, quienes laboran en las diferentes empresas de nuestra ciudad o fuera de ella, aquellos que lo hacen también, que están en nuestra ciudad o están en otra ciudad de Colombia o cualquier parte de este planeta, los estamos saludando, decirles que no están solos, que la música sigue siendo tu mejor compañía con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Journey hicieron por allá con Steve Perry otra buenísima canción. Desde inicios de los 80, esto es una obra de arte, se llama Who's Crying Now? ¿Quién está llorando ahora? Michael Bolton, noventero como nunca, y una canción titulada How Am I Supposed to Live Without You? Carole King y un himno a la amistad, esta vez nos traen algo muy bonito y esta canción titulada You Got a Friend, has conseguido un amigo, You Got a Friend. Y vamos a traerles al señor Kenny Loggins y una canción muy ochentera titulada Forever, hace parte de estas baladas, de estos sonidos suaves que tiene la FM en la noche del lunes festivo. No! sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Festivos de baladas en la FM. Siempre. Got a friend. clásicos en casa. Con la FM 106.9. Ochentas, noventas y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Oh. out on one less street. The taste of bittersweet. Love will survive somehow, some way. One love feeds the fire. One heart burns desire. One love moves right around. Two hearts born to run. Who will be the lovely one? One love moves crying out. So many stormy nights. So many wrong or rights. Neither could change the headstrong way. In lover's rage, they turn another page. The fighting is worth the love they say. One love feeds the fire. One heart burns the sky. One love moves crying out. Noche del lunes festivo y disfrutas de baladas americanas. Ay, queremos saludar quienes están acompañaditos a esta hora y disfrutan de un momento mágico en la noche, este momento y esta canción perfecta para el aire de la noche. Viene el Sheriff y su When I'm With You, canción que se lanzó en el 82 y se relanzó en el 89 con los Sheriff, Cuando Estoy Contigo. Brian Adams, noventero como nunca, hay una canción titulada Please Forgive Me. Y invitamos a Adele, esta gran artista que hemos disfrutado al máximo también con muchas de sus grandes canciones. Aquí está con esto que llamaron Someone Like You. en las baladas americanas de la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM.